si no ves una razón para existir. Porque no hay que temer, te conoce muy bien, nadie puede llenar tu vacío. Es Jesús quiere caminar contigo. Thank you.